Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Hola, ¿qué hace? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, mis hardcores, ¿cómo están? ¡Hola, Goku! ¡Hola, soy Germán! ¡Hola, enfermera! ¡Hola, soy Goku! ¿Qué hay, Facebook? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Y como cada semana, o casi cada semana, bueno, no, cada semana, pues vamos a estar acompañándolos, te voy a estar acompañando, pues dentro de los próximos casi 60 minutos. Y pues en esta ocasión, de repente, después de recibir noticias y publicaciones y cuanta cosa más, pues resultó ser que un común denominador aquí en Nuevo León, específicamente pues en la parte de la metrópoli, pues no sé si recuerdan, en sí, la ciudad de Monterrey, por ahí de Lázaro Cárdenas, empezando Lázaro Cárdenas, resultó que hace algunas semanas pues hubo una explosión que pues sí dejó algunos daños, y de repente empieza pues el derrame de petróleo en el río San Juan, si no me equivoco. Y las noticias no se hacen esperar. Empiezan a llegar en periódicos y en televisión noticias acerca de que pues los pobladores de las áreas allá de Cadereyta y alrededores empezaban a platicar o a decir o a denunciar que el agua de su casa sabía a gas. Entonces dices, oye, pues ¿cómo vas a ver el agua a gas? Y esto viene de una práctica que, bueno, ustedes conocerán, me imagino, llamada fracking, como fractura, que es una práctica muy peligrosa en cuanto a cuidado del ambiente, pues para extraer hidrocarburos de las placas tectónicas, algo por el estilo. Entonces, pues resulta que aquí en nuestro amado país, nuestros amados gobernantes lo aprobaron, y el fracking aquí en México pues ya es legal, ¿no? Para poder extraer de una forma muy ecológicamente peligrosa hablando, extraer los hidrocarburos, el gas. Se derramó petróleo en este río, el río San Juan, y pues es una, pues ¿cómo le podríamos llamar? Una contingencia ecológica, un desastre ecológico, que se estuvo a punto de bautizar con ese nombre. Sin embargo, pues dices tú, oye, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, estamos destruyendo totalmente las pocas cosas que nos quedan. Queremos excavar, romper, fumigar, quemar, envenenar todo lo que esté en nuestro entorno para satisfacer una demanda gigantesca del capitalismo. Porque bueno, no es que estemos de alguna parte o algo, pero así es. Y si bien no me dejarás mentir, la industria de los autos pues crece, hacen más calles, hacen más coches, buscan más petróleo, y pues esas búsquedas y esas exploraciones pues son las que precisamente causan este tipo de incidentes. Hay varios videos que te puedes encontrar en YouTube de personas, no de Nuevo León solamente, bueno, de hecho de Nuevo León no me ha tocado ver, sino de varios estados de la Unión Americana, en donde pues hacen la prueba, abren la llave del baño, no sé, del fregadero de su casa, y el agua corriente, al momento tú de acercarle la flama o la llama de un encendedor común y corriente, pues se prende como si fuera gas. Entonces tú dices, oye, ¿qué me estoy tomando? ¿Qué me estoy metiendo al cuerpo? Y resulta algo preocupante, ¿no? El hecho de que estén pues fracturando las, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, el subsuelo, y que haya fugas de gas, que haya contaminación, y pues dices, oye, ¿qué onda, no? Se supone que ya hemos descubierto desde hace mucho tiempo métodos más factibles y menos peligrosos. Es más, hasta métodos totalmente fáciles, baratos, casi gratuitos, para poder de alguna forma pues generar energía, ¿no? ya sea para los automóviles, para las casas, para la industria, etcétera. Las energías alternativas que todos conocemos, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar, la energía magnética, la energía geotérmica, en fin. Pero bueno, se les ocurre seguir utilizando la energía que más contamina, que es nada más y nada menos que la de los hidrocarburos, el petróleo, los combustibles, la quema de combustibles que produce químicos que se van a nuestra atmósfera y que dañan, evidentemente, pues la capa que está resguardando nuestro planeta, que es el único hogar en el que podemos habitar. En fin, para no hacerles el cuento muy largo, o bueno, sí se los vamos a hacer un poquito cansados, o no, bueno, sí, pero en el próximo bloque. Aquí en el Facebook, pues han estado publicando cosas muy interesantes. Lástima que muchas de esas cosas las hacen en el, pues digamos, por inbox, en mensaje personal. Y los invito a que publiquen en la página. ¿Y cuál es la página, mi querido, sí, mi querido el Benis? Pues bueno, te metes a tu Facebook y buscas Ciencia y Humanismo. Y ahí te vas a encontrar con un grupo y con una página. La página que tiene el icono de, o la fotografía de un astronauta, ahí es. Te puedes dar un rol por ahí, le das like si te gusta, no le das like si no te gusta. Te metes a la descripción o el About section ahí en Facebook, en la página de Ciencia y Humanismo, y te vas a encontrar con todos los podcasts que hemos estado pues haciendo durante pues ya un par de años, ¿no? Desde que empezamos el primer episodio de Ciencia y Humanismo hasta este que estás escuchando. Y en fin, cualquier duda, sugerencia, reclamación, pregunta, respuesta, ahí la puedes hacer también. También está nuestro grupo en el Facebook que se llama de la misma forma, Ciencia y Humanismo. Y para la raza de Twitter, que también pues hay muchos por allá, la dirección sería @mario_albeniz, con B de bonito y con S de Sócrates, ¿no? Pero bueno, vámonos con algo de música para entrar ahorita un ratito más, ya en calor. Esto que viene a cargo de un grupo sorpresa, esta canción sorpresa, pero que me gusta mucho, y te la dejamos aquí para que la escuches y la medites, ¿no? Estás en 90.5 FM Radio DEM. Yo soy Albeniz, no lo olvides, yo regreso. Was du denkst, bleibst du mir schuldig. was ich fühle, das verdanke ich dir. Ich danke dir für all die Liebe. Ich danke dir in Ewigkeit. Ich verlasse heute dein Herz. Verlasse deine Liebe. Ich verlasse dein Herz, dein Leben, deine Küste, deine Wärme, deine Nähe, deine Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y bueno, pues quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nada más y nada menos que la muchacha más guapa de Ciénaga de Flores, a Yare, que por cierto, después de este programa, pues vamos a estar ahí en una carnilla asada, como buenos regiomontanos. Y pues te invitaríamos, mi querido, querida amiga Radio Escucha, pero pues como que no cabrían todos ustedes, ¿no? Entonces, es más, vamos a publicar ahí en Facebook algún tipo de invitación para que, bueno, estoy algo ronco para los que digan, oye, ¿qué le pasa a este muchacho que está muy bueno? Es que estoy algo ronco porque estuvo lloviendo y me fui a la Huasteca en bicicleta y cosas así. Que por cierto, y hablando de bicicletas, los quiero invitar a un grupo que se llama Dangerous Tour en Facebook, que hace dos jueves, perdón, hace dos jueves salimos a las 8:30 de la noche de el primer guardaganados del Parque Ecológico La Huasteca, aquí muy cerca de donde estamos ahorita, y nos fuimos todos para allá hasta la Rompepicos y 5 kilómetros más allá, los que traíamos bicicleta de montaña, y los de ruta pues iban hasta la Rompepicos y de regreso, ¿no? Pero estuvo muy interesante este evento, que pues pasa desapercibido. Sin embargo, si los medios de comunicación fueran, harían, yo creo que, bueno, un buen show. La verdad, estuvo muy padre. Desde niños hasta gente con una edad muy avanzada estaba participando. Era una competencia que se dividía en varias categorías, ¿no? Pero había una que era la categoría recreativa, y entonces tú agarrabas tu bici y te podías subir y darle hasta donde quisieras, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue pues un evento muy padre, que me encantaría que se repitiera. Todos los jueves, este grupo de Dangerous Tour, para todas las personas que tengan bicicleta, ya sea de montaña, de ruta, sus vagabundo, las bananas o las que quieran, pues pueden juntarse ahí. Digo, Dangerous Tour se caracteriza especialmente por agarrar precisamente, valga la redundancia, tours peligrosones, ¿no? La mayoría de las veces partimos o parten desde Sintermex hasta cualquier lugar, ¿no? Así que los invitamos también a este grupo a que se unan, y la cultura de la bicicleta también a propagarla un poquito más por estos lares, ¿no? Ya el municipio de San Pedro fue el primer municipio que empezó a implementar en sus avenidas principales, como Alfonso Reyes o Vasconcelos o Humberto Lobo, y entre otras calles como el río Suchate, en fin, carriles que dan preferencia a las personas que utilizan la bicicleta. Entonces puedes subirte a tu bicicleta, darle en medio de un carril, y se pretende que seas respetado por el automovilista, para así ir generando una cultura pues un poco más, digámoslo, bueno, no sé, pero haces ejercicio, ves las cosas con más detenimiento, no gastas en combustible, que hablábamos ahorita de eso en el fracking. ¿Qué más? ¿Cuántos beneficios te puede otorgar la bicicleta? Te sale mucho más barata que un carro. Te digo, no gastas combustible, haces ejercicio, cuidas al planeta porque no contaminas. Y a las otras personas verte a ti, pues igual y se les puede hacer interesante y te pueden copiar. Y así ir predicando con el ejemplo, ¿no? Es un tema que sí nos gustaría ahondar en él. El hecho de la cultura pues de los rileros, o de los bicicleteros, o de la gente que utiliza bicicletas, ya sea como forma de transporte o como deporte, aquí en la zona metropolitana de la Sultana del Norte. De lunes a domingo, cualquier día que tú vayas al Parque Ecológico La Huasteca, te vas a encontrar con un número muy interesante de personas que están precisamente en ese argot, así como en Chipinque y como en otros lados. No se ha hecho demasiada publicidad. Yo creo que este movimiento, si se le puede llamar de alguna forma, o este recuperar de tradiciones, pues se ha dado en forma de moda, en donde el ciclismo ahorita, pues sí, está de moda. Me imagino que has de te has de haber dado cuenta, o si no, date cuenta y checa, que hay más automóviles en la ciudad que traen barras y rag para poner bicicletas que antes. Chécale muy bien. Entonces, pues, los invitamos realmente a utilizar este mecanismo de ejercicio, de recreación y todas las ventajas que te puede dar usar la bicicleta para ya no estar contaminando tanto, en fin. Les recordamos una vez más la dirección de nuestro Facebook, es Ciencia y Humanismo, y @mario_albenis para Twitter. Y pues sí, estábamos hablando del fracking, de las bicicletas, que pues de alguna forma se unen los dos temas al momento de que pues queremos y sabemos qué es lo que la Tierra necesita para pues poder seguir en una homeostasis o en un equilibrio con nosotros. Nos hemos convertido en una plaga, porque pues así es, estamos sobrepoblando la Tierra de una forma no bien distribuida, en donde sí, pues hacemos edificios muy altos y nos metemos ahí, pero usualmente lo ocupamos a la forma horizontal. El planeta sí tiene la capacidad como para soportarnos, incluso a un par de miles de millones más. Sin embargo, no lo estamos sabiendo aprovechar. Los recursos naturales que tenemos de alguna forma, entre comillas, gratis, hablando de especie, pues los mal utilizamos. Empezamos a usar otro tipo de tecnologías obsoletas, como la de los hidrocarburos que les estaba comentando, y que contaminan al mismo tiempo. Si ya nos dimos cuenta que existen otras maneras de utilizar la energía en forma más eficaz y menos contaminante, o más ecológica, o más sostenible, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, no tiene un par de años este tema de estar al aire, sino que desde hace ya más de, no sé, más de 100 años, 150 años, 200 quizá. Se me ocurre, por ejemplo, la historia de Tesla, en donde le pide trabajo a este muchachón de, ¿cómo se llamaba? Oh, se me va. El de la bombilla. Oh, bueno, Nikola Tesla, pues, era un destacado personaje en cuanto a la física, ¿no? Y tenía unos inventos y unas teorías muy interesantes. Fue empleado precisamente de Thomas Alva Edison. Ahora sí ya me acordé. Y se le prometió que, bueno, se le prometió mucho dinero a cambio de ciertas ideas que podían mejorar las compañías de Edison, ¿no? Sin embargo, le dieron una patada en el trasero, no lo contrataron y en la calle murió, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, la compañía de Edison se quedó con todos sus derechos, ¿no? El caso es de que esta persona, Nikola Tesla, proponía una alternativa muy, muy eficiente para utilizar la energía de una forma gratuita. Y eso fue lo que no le gustó a J.P. Morgan. Y entonces sabotearon sus experimentos, lo mandaron al demonio. Y pues aquí estamos todavía, pagando cantidades exorbitantes de dinero por prender las luces de nuestras habitaciones, ver la tele, prender el aire acondicionado, cargar el celular, en fin, lo que se te ocurra. Carísimo, ¿no? Además de que somos un país que pues todo está caro, siendo que tenemos unos recursos naturales inmensos, pero bueno, hay políticas más allá de nuestro gobierno, sino del imperialismo del grande, pues que rigen la forma en la que se va a desarrollar pues este país, ¿no? Ya sea democráticamente, hablando de los presidentes, democráticamente entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la democracia es un mito. Así que, pues, ya saben qué presidente va a quedar. Las mismas empresas intercontinentales o las mismas empresas, ¿cómo se le llamaban? Sí, las transnacionales, ¿no? Son las que precisamente rigen los países. Ellos deciden, los empresarios, quién va a quedar. Así que si votas por los blancos, por los rojos, por los verdes, por los amarillos, por los morados, pues lamento decirte, querido, querida amiga radioescucha, que pues es lo mismo. Aunque el 100% de los votos vaya para los azules o para los negros, no importa. Ya se decidió que los naranjas van a ganar, así que pues ni hablar. Te invito a que leas un poquito más, a que no creas tampoco todo lo que te digo, ni todo lo que te decimos. pero sí que investigues un poco, ¿no? Vámonos con algo de música mientras ponemos aquí en orden algunos papeles. Así que te dejo con otra muy buena sorpresa. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albenis y ahora regreso. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Science and Humanism a través de Radio DEM 90.5, o sea, Radio DEM 90.5. Y pues bueno, ya después de todo lo que te platicamos y de la música que te hemos puesto, pues de repente, fíjate que me encontré la semana pasada en una de esas tiendas transnacionales muy conocidas por todos nosotros, con ese logotipo azul y blanco, ya sabes cuál es. Pues nada más y nada menos que en el área de licores, un absinthe rústico. ¿Pero qué es absinthe? Bueno, primero se los voy a deletrear. Es A de Alberto, B de Beto, S de Sancho, I de Iris, Absi, N de niño, T de tamal y H de Hugo, ¿no? Absinthe. Y la puedes googlear, la puedes buscar en internet. Me puedes decir qué onda. Este licor tiene 70% de alcohol y está preparado en base de ajenjo, anís y algunas otras, pues, plantitas, ¿no? Se consume de una forma muy especial. Te lo digo porque ahora ya es legal. Si no, pues no lo hubiera conseguido en esa tienda. Pero hace algún tiempo esa bebida era ilegal. Se consideraba la bebida alcohólica prohibida porque te hacía alucinar. Y de hecho personajes como Van Gogh, Toulouse, si no me equivoco, y algunos otros pintores y muchos otros artistas la han utilizado. Provoca cierto tipo de alucinaciones. Pero te recomendaría que ahora que es legal buscaras la información acerca de la bebida. Y bueno, pues ya. Si tú quieres probarla, ya es tu decisión, si no, no. Pero, pues, está muy interesante. Trae la figura de Vincent Van Gogh en la portada, es decir, en la parte frontal de la botella. Y la manera de prepararla, pues sí, es algo peculiar. Es decir, pones una onza, digamos, en un vaso o en una copa de absinthe y pones unas dos o tres de agua helada. Pero para esto tuviste que haber derretido un terrón de azúcar encima de una cuchara para que se derritiera el azúcar hacia la bebida. En fin, ya no te voy a decir más, este no es un programa que impulse la bebida, pero sí lo quería comentar porque pues este producto, descubierto por un francés cuyo nombre no recuerdo, pues ha sido a lo largo de cientos de años algo controversial, ¿no? Así que te lo dejo de tarea. Y por lo pronto yo te dejo con más música. Este fue una pequeña interrupción. Y bueno, saludos una vez más a Yareli. Hasta allá, hasta Cienega de Flores. Quién sabe dónde anda en este momento, pero bueno. Regresamos después de esta muy buena rola aquí a Ciencia y Humanismo. 90.5 FM. Yo regreso. Realmente este programa fue campechaneado, es decir, pues realmente no quisimos adentrarnos en cosas tan densas, pero sí hacerle hincapié a algunas de las cosas interesantes que han estado rondando por estos cerebros, no nada más mío, sino de ustedes, los que hacen Ciencia y Humanismo. No quiero decir que tú, específicamente que me estás escuchando, hayas participado, ¿no? Pero sí hay mucha gente que... nos publica cosas, que nos manda mensajes, noticias, en fin. Y de hecho, pues te invitaríamos a ti, que no lo has hecho, a hacerlo. Y como ya te dije anteriormente, lo único que tienes que hacer es ir a Facebook, buscar Ciencia y Humanismo, y posteriormente, pues, darte cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Este programa, pues ya tenemos, ese es el número 63, no, 66, si no me equivoco. Y pues sí, te invitamos a que descargues todos los podcasts, o bueno, alguno que otro que te encuentres interesante, ¿no? Ahí le ponemos el título. Para la raza que nos acaba de sintonizar o que no sabe qué onda, pues, digo, ya después de casi 2 años ya te habrás dado cuenta, ¿no? Pero cualquier tema de índole científica y o humanista, que es casi todos los temas que pueda haber, historia, filosofía, religión, astronomía, biología, bla, bla, bla, los tratamos aquí. Próximamente vamos a estar teniendo de invitadas a un par de gemelas australianas que se llaman Twins Nofrels, que ya he puesto videos ahí en la página y realmente se los recomiendo. Están participando en un concurso y bueno, ya no les voy a decir más, búsquenlo ahí, Twins Nofrels. Y pues, además de eso, ¿qué les iba a platicar? Ya se me fue. Ah, sí, vamos a tener también, pues, bandas que van a participar en el Hello Fest y en el Pal Norte. Que, por cierto, pues, estos eventos últimamente, perdón, últimamente aquí en la Sultana del Norte han estado sucediendo, pues, muchos eventos musicales, que lo aplaudo realmente, en lugar de darle a la gente tanta basura virtual, pues vamos a darle un poquito de show, espectáculos, no tanto para distraernos de las cosas importantes que suceden, porque igual y mucha gente va a decir, no, es que estas cosas son para crear una capa de humo y bla bla bla, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Pero pues bueno, hace que fue una semana y media, si no me equivoco, estuvimos ahí presentes en la Macroplaza, en donde se presentó un show de Afrodita en el Juicio de París, que pues fue un performance en este género de teatro, en donde se utilizaron grúas, se utilizaron pues aparatos luminosos muy específicos. Y si a ti te tocó ir, porque realmente la Macroplaza estaba a reventar, pues me imagino que no me dejarás mentir, estuvo genial, ¿no? En fin, en estos próximos programas, como les digo, vamos a tener estos invitados, vamos a tener otros temas y continuaremos posteriormente con lo pendiente que teníamos, ¿no? De la historia de la humanidad, desde donde empezamos en la prehistoria, donde el hombre empezó apenas a conocer pues los pigmentos que pudieron dejar plasmados en la roca para dejar historia. Y empezaron a desarrollar la escritura, ahí donde empieza la historia del hombre, ¿no? Vamos a seguirle, ahorita estamos, bueno, ya pasamos los musulmanes, pasamos la guerra entre los musulmanes y los cristianos, y pues vamos a darle todavía más para adelante, ¿no? Por lo pronto, yo te quiero agradecer por haber estado una noche más aquí con nosotros. Sí, ya nos despedimos, así es. Realmente quería ponerles más canciones que los hicieran a pensar, que me estuvieran escuchando hablar, ¿no? Así medio ronco y desde acá, desde las montañas. Ahorita todavía estamos bajo los influjos de este huracán Dolly, o tormenta tropical, como le quieran llamar. Pero pues, bueno, recordamos la inundación de 1909, aunque ninguno de nosotros vivió aquí en ese entonces, no habíamos nacido. Pero, pues sí estuvo muy drástica, ¿no? El huracán Alex, el huracán Gilberto, entre otros desastres que han ocurrido aquí. No quiero decir que este haya sido, es o será alguno de ellos, pero bueno, me viene a la mente, ¿no? Cualquier duda, sugerencia, aclaración, comentario, pregunta, mentada, lo que quieras, ya sabes a dónde recurrir. Mario, @mario_albenis para Twitter y Ciencia y Humanismo en el Facebook. Te deseo que tengas unas muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Y pues cuida a tus amigos, ¿no? Diviértete como si fuera el último día de tu vida, pero ten algo de cuidado, que hay peligros. Un abrazo a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que estuvieron acompañándonos mientras iban manejando o echando la torta, el jocho. Y en fin, estaremos viéndonos la próxima semana aquí en el mismo canal, la misma sintonía, 90.5 FM. Yo soy Albenis y te veo cuando te vea. Hasta la próxima. Bye.